pueblo creyente de Simojovel, de la parroquia San Antonio de Pada, diócesis de San Cristóbal de las Casas, a 1 de julio de 2016. Hombres y mujeres de Chiapas y México, hombres y mujeres de todo el mundo que se han solidarizado en esta lucha digna y honesta. Qué peligroso es un gobierno que vela los intereses de los ricos y poderosos del mundo y no vela las grandes necesidades de su pueblo. Como pueblo creyente, nos preguntamos, ¿por qué la gran cerrazón del gobierno federal a dialogar con el magisterio para tratar el asunto del mal llamada reforma educativa? ¿Por qué el gobierno de la República dice, la reforma educativa no se negociará? ¿Por qué es intocable para los legisladores esta reforma, a pesar de muchas manifestaciones, marchas, bloqueos y peregrinaciones de las iglesias y de muchas voces, más aún sangre derramada de nuestros hermanos de Oaxaca y Nochitlán? ¿Por qué quieren implementar esta reforma a fuerza de balas, garrotes, gases lacrimógenos, aun cuando los obispos de Chiapas y de Oaxaca han hecho las siguientes declaraciones? Comprendemos y respetamos sus luchas sindicales por sus justos derechos. Es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde. Si en verdad la reforma educativa les perjudica, no dejen de manifestar su inconformidad. La resignación pasiva ante lo que en verdad fuese una injusticia no es digna de ustedes. Reitero, si perjudica a maestras y maestros la llamada reforma educativa, que no es integral, sino solo administrativa y laboral, apoyamos sus luchas porque se revierta. Si la iglesia está comprometida con la justicia, mal haríamos en no solidarizarnos con quienes luchan por sus justos derechos. Los obispos de Chiapas le dicen al Congreso, nos llama la atención que el señor presidente de la República regresó al Congreso la ley sobre transparencia, porque se lo pidieron los empresarios, pero se tienen resistencia para reconsiderar algunos aspectos de la reforma educativa que piden los maestros. ¿Tienen más poder e influencia los empresarios que los maestros? Monseñor José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca, hace un grito profético: paremos la violencia, la injusticia, la corrupción, la impunidad. Si el gobierno y los legisladores se niegan rotundamente a modificar esta reforma, aún con estas acciones de peregrinaciones de la iglesia, marchas, plantones y miles de voces, entonces estamos hablando de otras cosas más delicadas. Creemos que no está mal la palabra de Marta de Jesús López Aguilar en su artículo, ¿por qué luchan los maestros? La reforma educativa fue diseñada por los organismos financieros transnacionales, Fondo Monetario Interamericano, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que venden recomendaciones de políticas públicas, y por empresarios de mexicanos primero. Para darle certeza legal a la reforma, fue impuesta a través del Pacto por México, con la participación del PAN, PRI, PRD, aprobada por todos los partidos políticos, sin ser analizada y discutida por los diputados y senadores, sin considerar un diagnóstico, seguimiento, evaluación de las políticas educativas aplicadas en sexenios anteriores. No se tomó en cuenta a estudiantes, maestros, padres de familias, investigadores y especialistas, por lo que carece de legitimidad. Siendo así, es verdaderamente una traición a la patria. Los legisladores y el gobierno federal ya no pueden cambiar, no pueden negociar, porque le tienen que cumplir sus patrones, que son los organismos financieros transnacionales. Así se explica el por qué tienen que imponer por la fuerza esta reforma. ¿Cuánta razón tiene la diócesis de Tehuantepec al decir cuyo futuro no puede verse como moneda de cambio para los intereses de cualquier grupo? Nadie y debe hipotecar el porvenir de las nuevas generaciones. Así como están las cosas, se pronostican acciones peores de parte del gobierno. Continuar con más fuerza las represiones y desalojos por policías federales y estatales. Buscará cooptar algunas organizaciones para confrontar a los que están en pie de lucha. Se repetirá un nuevo acteal. Habrá más desapariciones forzadas como los alumnos de Ayotzinapa. Implementará todas las fuerzas el Estado mexicano para arrodillar a los que no estamos de acuerdo con estas reformas. Liberará de la cárcel a los verdaderos delincuentes como Juan Gómez de Sincubel, que el Estado le encontró armas y drogas y está libre, para que ellos sean los que hagan el trabajo sucio. Cooptará a algunos pastores para que convenzan a sus creyentes por medio de la palabra de Dios de que no hay que protestar contra el gobierno. Estas y otras cosas más que tienen en el manual de contrainsurgencia. ¿Qué tenemos que hacer? No es tiempo de cansarnos. No es tiempo de arrodillarse ante un gobierno tirano. Es tiempo de encarnar la libertad, la justicia, la verdad, la democracia y la paz en nuestra mente, corazón y en nuestra sangre. Ante todo tipo de ataque, nuestros hermanos zapatistas nos han mostrado que el camino es la resistencia y la formación de un buen gobierno. Hay que seguir organizándonos en nuestras comunidades, pueblos, barrios y colonias. Las organizaciones deben recordar sus raíces, deben recuperar la memoria histórica. Las organizaciones no nacieron para pedir proyectos asistenciales paternalistas del gobierno, sino para luchar por la justicia, libertad y paz. La iglesia en este momento debe estar más cerca con el pueblo. Agradecemos a los obispos que han escrito muy buenos documentos para estar al lado de los pobres, por ejemplo, al decir en Aparecida: la iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Gracias por estas palabras. Pero se necesita aterrizar más en los sufrimientos concretos causados por el sistema capitalista operado por sus malos gobiernos. Sacerdotes no deben tener miedo de estar en medio de las luchas del pueblo. Los pastores evangélicos tienen una misión maravillosa de ser fieles a Dios, estando con el pueblo que sufre y no con el gobierno. A todos los creyentes, que son los primeros afectados de una tal tiranía, no desfallezca su fe en Dios que está en medio de ustedes cuando se organiza para luchar por una vida más digna. Cristo nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Jesús caminó y vivió con los pobres. No vivió ni caminó con Herodes ni con Poncio Pilato. Nos sumamos a la voz de los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de México. Como ver una urgencia, un verdadero diálogo público que tenga el compromiso y la voluntad real para atender el conflicto, es necesario sentarse a discutir con todos los involucrados el tipo del proyecto educativo y la reforma correspondiente a la altura de las necesidades de la emergencia educativa que vive nuestro país. No puede ser propuesta de unos cuantos. Es indispensable crear alianzas, tejer redes y despertar sinergias entre familia, escuela, educadores, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e iglesias, colocando siempre a la persona humana y su dignidad con el fundamento y destino de toda política y acción educativa. En esta situación tan difícil que estamos viviendo, los obispos de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social les exhortamos a no dejarnos robar la esperanza, que se transforma en compromiso con el prójimo, porque la esperanza cristiana no es pasividad ni indiferencia, tampoco enajenación y menos huida del mundo, sino una actitud decidida para la transformación de esta historia de iniquidad. A las personas que ven con desprecio la lucha del magisterio, realizando marchas y bloqueos, les decimos que ese no es el problema, ese es un efecto de algo peor. Veamos no el efecto sino la causa. La causa del problema es el sistema capitalista implementado por los organismos financieros transnacionales. Por eso el Papa Francisco ha dicho: queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos, tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre, como decía San Francisco. Este cambio no vendrá desde arriba, el Papa Francisco lo dice. Ustedes los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas. No olvidemos que los cambios verdaderos siempre han venido desde los pueblos sencillos y humildes, que van tomando conciencia de que el sistema de gobierno está mal. Pensemos en las luchas que emprendieron los sacerdotes Miguel Hidalgo, María Morelos y Pavón y muchas personas más que lucharon por nuestra patria y nuestra libertad. Pensemos en Emiliano Zapata, Francisco Villa, que lucharon por tierra y libertad. Estas luchas siempre están acompañadas por sacrificios y sufrimientos. No existen luchas sin sacrificios y sufrimientos. No hay que olvidar las palabras de Jesús. Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. San Lucas 22, 25. En este documento de Aparecida, los obispos de América Latina aclaran muy bien el ser que hacer de la iglesia diciendo: la iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Hoy, si la iglesia no se pone al lado de los pobres, no lucha con el pueblo, traiciona su misión dada por Jesucristo. Por tanto, se vuelve cómplice de un gobierno tirano al servicio del sistema capitalista que va despojando las riquezas de nuestra patria. Hoy se ha institucionalizado la represión, la tiranía y el despojo de nuestra patria. Por tanto, hoy podemos repetir: patria o muerte.